regalaron un libro de tapa negra, señor. Me regalaron un libro de tapa negra, señor. Escrito en Mapudunun que habla de Cristo el Señor. Escrito en Mapudunun que habla de Cristo el Señor. Su nombre en la Biblia y tiene una condición. El leerla y guardarla muy dentro del corazón. El leerla y guardarla muy dentro del corazón. Para cuando venga la lucha, la prueba y el dolor, sea más que vencedor con Cristo mi Salvador. Me regalaron un libro de tapa negra, Señor. Muchas veces cuando a sola estamos juntos los dos. Muchas veces cuando a sola estamos juntos los dos. Me dice no deje de leerme y llévame siempre con vos. Me dice no deje de leerme y llévame siempre con vos. Como hace mucho que para salir del paso, no haga como hace mucho que para salir del paso, me usan como perfume y me llevan debajo el brazo, me usan como perfume y me llevan debajo el brazo, verme eso nunca, pero de eso no me extraña, si hay cristianos que hoy me tienen envuelto en tela de araña. Por eso con mi regalo ando de reunión y vigilia, porque nunca le debe faltar al cristiano una buena Biblia.